Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, ya que hoy va a estar más agradable que el día de ayer, ¿no? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo despejado. El cielo estará principalmente nublado y la temperatura mínima será de 37, que es la que tenemos en estos momentos. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 90%, una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 37 con cielos soleados, y ahorita pues tenemos cielos nublados, pero se esperan cielos soleados durante el día. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 44 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 64, mínimas de 46 con cielos soleados y despejados. El día viernes va a estar muy bonito, así que hay que aprovechar ese día. El próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 42, con probabilidad de que caigan chubascos, una probabilidad de un 54%, y se espera que empiecen por la tarde, a partir de las 5 de la tarde en adelante, o sea, va a estar lloviendo hasta en la noche. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 51 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 9% de que caigan precipitaciones el día domingo. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Día jueves y viernes, temperaturas arriba de los 60 y las mínimas arribita a los 40. El próximo fin de semana vuelven a descender y se espera un poquito de lluvia. Y la próxima semana pues también va a estar alternada, así con lluvia, bajando la temperatura con un poco de nieve. Y pues ya como el día de ayer hablamos sobre el fenómeno de la niña, pues ahí está muy claro por qué está sucediendo todos estos cambios de clima, que viene con agua, viene con, bueno, con lluvia, con nieve, y de repente pues sube la temperatura, etcétera, etcétera. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y nos dejo con la reflexión y posteriormente regresamos de la pausa musical. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, nos vamos a ir con información científica y bueno, esta es muy importante porque se trata del COVID, lo que han descubierto y pues detectan una descendiente de la variante Delta que podría ser más contagiosa. El gobierno británico confirmó el día de ayer que sigue muy de cerca la aparición de una descendiente de la variante Delta del coronavirus, que podría ser entre un 10 y un 15% más transmisible que esta, la cual ya es el doble de contagiosa que la original, el SARS-CoV-2. Los expertos la han denominado AI-4.2 y advierten que su frecuencia ha aumentado en el Reino Unido, donde podría ser responsable ahora de casi el 10% de los casos de COVID, según han explicado los dos expertos al diario Financial Times. Su prevalencia, agregaron, que está aumentando rápidamente, pero no tan rápido como lo hizo la primera Delta tras pasar de India a este país a principios de este año. Este nuevo linaje de SARS-CoV-2 es descendiente de la variante Delta y tiene dos mutaciones características en la proteína S, la Y145H y la A22.2B, las cuales podrían ofrecer al virus ventajas para sobrevivir, señaló en la publicación Science Media Center Francos, uno de los dos expertos citados por el FT. En caso de confirmarse las pruebas preliminares, la AI-4.2 podría convertirse en la variante del coronavirus más infecciosa desde que comenzó la pandemia, fue lo que indicó Bios, director del Instituto de Genética de University College London. Lo que dijo también, lo que opinó Bado fue lo siguiente: debemos de ser precavidos en estos momentos, el Reino Unido precisó, es el único país en el que ha despegado de esta manera y no descartaría aún que su crecimiento se deba a un evento demográfico fortuito. No obstante, es probable que la Organización Mundial de la Salud la clasifique como variante bajo investigación, por lo que le asignaría entonces una letra del alfabeto griego, fue lo que opinó Balox. Aún así, pidió que no cunda el pánico, pues aunque podría ser ligeramente más transmisible, no será algo tan desastroso como lo que se ha experimentado previamente. Mientras, un portavoz oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, subrayó que las autoridades siguen muy de cerca su evolución y aseguró que no dudan en tomar las medidas pues necesarias. Entonces ahí está la nueva variante Delta que todavía está sobre investigación y pues esperemos que no continúe, ¿verdad? De que ya definitivamente queremos que ya desaparezca este virus. Y bueno, en otra información de ciencia, astrónomos ven cómo una enana blanca se enciende y se apaga en minutos por primera vez. Un equipo de astrónomos han observado por primera vez cómo una enana blanca se enciende y se apaga en pocos minutos, un evento que ayudará a entender mejor la creación, el fenómeno que permite que algunos objetos como agujeros negros, enanas blancas o estrellas de neutrones se alimenten del material circundante de las estrellas vecinas. Liderados por la Universidad de Durham en Reino Unido, los investigadores usaron el satélite de búsqueda de planetas TESS de la NASA para observar este fenómeno único. Con un tamaño similar al de la Tierra y una masa parecida a la del Sol, las enanas blancas son lo que queda de la mayoría de las estrellas después de agotar el hidrógeno de su interior. Para hacer el estudio publicado en Nature Astronomy, los astrónomos observaron el sistema binario de las enanas blancas, TW Pictoris, que está situado a unos 1400 años de luz de la Tierra y formado por una enana blanca que se alimenta de un disco de acreción circundante de hidrógeno y de helio de su compañera de órbita. Y a medida que la enana blanca se alimenta o se acrecienta, se vuelve más brillante. Y con estas nuevas observaciones, los astrónomos vieron cómo perdía brillo en tan solo 30 minutos, un proceso que se había visto antes en las enanas blancas en acreción, pero que duraba desde varios días a meses. O sea que esto es así express, ¿no? Dado que el brillo de la enana blanca en acreción se ve afectado por la cantidad de material circundante del que se alimenta, los investigadores creen que algo está interfiriendo en su suministro de alimentos. Y según el comunicado de prensa de la Universidad de Durham, los científicos esperan que este descubrimiento le ayude a aprender más sobre la física que hay detrás de la acreción, en la que objetos como los agujeros negros, las enanas blancas y las estrellas de neutrones se alimentan del material circundante de las estrellas vecinas. Ahora sí que pues están agarrando el brillo de los demás para poder brillar ellos. Qué padre, ¿no? Es como el claro ejemplo, ¿no? Si tú quieres brillar, pues tienes que compartir y pues es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Y bueno, en otra información, y esta es de tecnología, Apple lanzó una nueva computadora portátil MacBook Pro totalmente rediseñada y reimaginada en todos los sentidos. La nueva computadora portátil se presenta en dos tamaños de 14 y 16 pulgadas e incluye los nuevos chips M1 Pro y Max, que según Apple son los más potentes que jamás se hayan integrado a un dispositivo portátil. El modelo de 16 pulgadas de la computadora funciona muchas veces más rápido que su versión anterior, que salió al mercado a finales del 2019. Apple dijo que con su chip M1 Max, más caro y potente, la nueva MacBook Pro ejecuta muchas tareas, ya que es alrededor de 5 veces más rápido que la antigua máquina basada en Intel. Las nuevas versiones profesionales del M1 también son mucho más rápidas que las existentes, que ya habían suscitado elogios generalizados por su velocidad y eficiencia. La M1 Pro tiene un rendimiento del CPU de hasta el 70% más rápido que el M1 normal, y el M1 Max añade aún más potencia de la GPU para darle un rendimiento 4 veces más rápido que su predecesor, fue lo que destacó el manufacturero del iPhone. Apple hizo toda una serie de afirmaciones similares sobre el rendimiento de la nueva computadora portátil líder en el mundo y dijo que la pantalla, el sistema de audio y otras características eran las mejores de cualquier otro dispositivo portátil. Así que ahí tienes tú, investiga un poquito más si quieres pues enterarte, ¿no?, acerca de estas MacBook. Que bueno, que aquí nos dicen el precio también. ¿Quieren saber cuánto le imaginan ustedes? ¿Cuánto le calculan? ¿Cuánto? ¿Ya? Bueno, pues las nuevas MacBook Pro son capaces de mantener la misma velocidad, sea cual sea el modo en que obtengan su energía. Y la Pro de 14 pulgadas comienza en $1,999, lo que es $2,000 plus taxes, pónganle ahí más los taxes, ¿no?, para que calculen bien, o sea, cuánto tienen que ahorrar para comprarse esta computadora. Esta es la Pro de 14 pulgadas y el modelo más grande, que es de 16 pulgadas, está en el precio de $2,499 o $2,500. Vienen en color plata y gris espacial y estarán disponibles comercialmente a partir de la próxima semana. Así que todos ellos incluirán una versión de los chips M1 Pro o M1 Max que Apple reveló durante el mismo anuncio transmitido en directo. Y hasta ahora, pues, las computadoras más potentes de Apple dependían de los chips de Intel, incluso después de que Apple lanzara sus propios chips M1 el año pasado. Las nuevas versiones de MacBook Pro son las primeras Macs de Apple Silicon que se centran en el extremo verdaderamente profesional del mercado, y como Apple mostró en una serie de contextos que incluyen la producción musical y la edición de películas. Y asimismo, Apple presentó pues los nuevos AirPods 3 y una suscripción a Music más barata durante el mismo evento. Pues ahí está todo lo nuevo de Apple. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Azules, amor, amor, amor, amor. Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre el ayuno, pero sobre un estudio que hicieron con ratones. Hay mucha gente que le gusta hacer el ayuno intermitente que le llaman, y que hay de varias horas, que pues son de 12 horas, 14 horas, 16 horas, inclusive 18 horas. Bueno, ustedes pueden encontrar mucha información sobre el ayuno intermitente, pero pues para hacer el ayuno intermitente, antes de hacerlo te tienes que preparar, no es nada más de dejar de comer y ya. Tienes que estar bien, o sea, bien hidratado, y pues haber consumido alimentos saludables antes de empezar con el ayuno, porque entonces te podría ir muy mal, ¿no? No, el ayuno no es para todas las personas, pero bueno, si tú ya has investigado un poquito acerca del ayuno, pues te voy a entonces dar esta información de cómo pues nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro metabolismo, ya que el ayuno podría ofrecer beneficios inesperados para la salud según un experimento en los ratones. Comer menos veces sería mejor para la salud y la calidad de vida que simplemente comer menos cantidad. Esto fue lo que afirmó un estudio de un equipo de Estados Unidos realizado con roedores que se publicó este lunes en la revista Nature Metabolism. Los investigadores compararon grupos de ratones a los que habían reducido el número de calorías en su alimentación y se dieron cuenta de que los que comían en una sola ingesta tenían mayor esperanza de vida que aquellos que ingerían las mismas calorías en varias. Además, su metabolismo también funcionaba mejor. Y bueno, ¿cuál es este papel, no? El autor del estudio, Dudley Lamin, de la Universidad de Wisconsin, afirmó a la AFP que los científicos sabían desde hace casi un siglo que reducir las calorías mejoraba la esperanza de vida de los roedores. Pero el equipo de Lamin se propuso a investigar el papel que tiene el tiempo entre las comidas. Así que tomaron un grupo de control con acceso ilimitado y regular a la comida y dos grupos de ratones a los que redujeron un 30% su aporte calórico. Uno de los grupos tenía acceso permanente a la comida y el otro cada 21 horas. Cada 21 horas comían los ratoncitos. Y bueno, pues el estudio muestra que los ratones que comían cada 21 horas vivieron medio año más que aquellos que podían comer a cualquier hora del día. Y por otro lado, pues el grupo que podía comer cuando quisiera, aunque fueran alimentos menos calóricos, vivió ligeramente menos que el grupo control. El ayuno impuesto es esencial para una dieta con menos calorías, afirmó Lamming. Finalmente, otro grupo de ratones comió la misma cantidad de calorías que el grupo de control, pero durante 3 horas y después de un largo periodo de ayuno diario. Aunque no se estudió su longevidad, este grupo obtuvo los mismos beneficios para la salud que el grupo que comió menos calorías y que ayunó. Pues ambos estudios pues dan una mejoría en el metabolismo. Ambos grupos pueden regular mejor su azúcar en la sangre y adaptar su metabolismo a las diferentes demandas durante el día. Y al contrario, el grupo con una dieta baja en calorías que comió durante todo el día, pues no mostró mejoras en su metabolismo o una mayor longevidad. Las dietas con ayuno intermitente son muy populares entre famosos como Hugh Hackman o las Kardashians, pero Lamming recuerda que todavía pues no conocemos los beneficios a largo plazo y pues no sabemos cuál es el mejor momento para ayunar ni la reacción en cada persona. Entonces hay que tener en cuenta esto, y si vas a hacer el ayuno pues se recomienda que tampoco lo hagas diario, tal vez una vez por semana, dos veces por semana. Depende cómo se encuentre ya tu metabolismo, pues podrías hacer hasta 3 veces por semana, pero no diario. Y obviamente pues hidratarte bien, tener todos tus estudios clínicos bien, que te digan no tienes esto, no tienes esto otro, porque podría ser perjudicial en lugar de beneficiarte, ¿no? Entonces ahí está, investiguen un poquito más acerca del ayuno. Yo les recomiendo como siempre que se lean el libro del poder del metabolismo, que también habla sobre el ayuno, o los videos de YouTube, que ahí los pueden encontrar completamente gratuitos y les explican pues de una manera más clara para que tú puedas hacer el ayuno intermitente, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a empezar con el tema, así que pues ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi casi comenzamos.

pero pues aquí los voy a esperar, si Dios quiere, mañana. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más, para que lo puedan volver a escuchar si es que se lo perdieron o lo quieren compartir. Recuerden que la grabación estará disponible el día de mañana. Cuando me refiero a la grabación es que pueden escuchar el programa ustedes a la hora que ustedes quieran. La pueden parar, la pueden regresar, le pueden adelantar o lo que ustedes quieran. Lo pueden compartir con sus seres queridos. Tienen botón ahí para que lo compartan en Facebook, en las redes sociales. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de la radio, www.sexyloveradio.com. Sexy, S-E-X-Y, love de amor en inglés, L-O-V-E, y radio, como radio.com, ¿ok? Ahí van a encontrar la grabación del día, y si le dan clic en los podcasts, ahí van a encontrar todas las grabaciones de todos los programas, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.